Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 47 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de muchas cosas, muchas películas y de todo normalmente. Adrián Izquierdo desde Madrid, hola, ¿qué tal? Hola, ¿estás aquí haciendo la presentación como quien despacha a la señora del cuarto? Pues claro, como tiene que ser. Y yo soy Ramón Rey y antes de nada tenemos que avisar de un pequeño problema, parón, hiato, receso, pausa en nuestra periodicidad quincenal, como un reloj que hemos mantenido durante tanto tiempo, menos en vacaciones. Y es que aquí la señorita Adri se va a Nueva York, a Manhattan y a Williamsburg y a todos esos sitios tan chulos, allá en los mares, y claro, no era cuestión de rellenar el podcast con reseñas de musicales, por muy relacionado con el cine que estuviera. Mira, guapo, ¿eh? Porque voy a ver una obra en la que están Jessica Chastain y Devin Strahan, y eso debería contar como cinéfilo. Sí, sí, en tu universo alternativo, en tu mundo de Yuppie. Pero bueno, ya hablando de cosas importantes. Los mundos de Adi. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues mira, voy a hacer el sumario como tú has hecho la presentación. Primero tenemos primera plana, en la que vamos a hablar de varias cosas, así pues bueno, cosas de las segundas pantallas en el cine y de cosas de proyectos de Hollywood, luego hablaremos de las películas que tenemos y luego hay un par de secciones olvidadas como la de los trailers y ya poco luego sección de oyentes y ya veremos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues vamos a empezar a hablar de, en esta sección primera plana, genial, genial, o sea, de esta cosa que madre del amor hermoso, qué panamiento tenemos hoy en el anterior episodio y que lo pasaste para este porque era súper interesante y querías hablarlo en gran extensión. Ahora durará 5 minutos, ya veréis, pero cuenta, cuenta. ¿Yo? Bueno, a pesar de tus falacias, quería comentar una cosa, un post que hizo Roger Ebert en su blog, que es uno de los críticos más importantes americanos, que bueno, comentaba a raíz de algunas críticas que se hacía a Cloud Atlas. Bueno, más que críticas, un lector le había preguntado si el público demandaba que las películas sean lineales y realistas. Por cierto, la película esta, Cloud Atlas, es la nueva de los Wachowski, esta que son... Y Tom Ticker. Sí, bueno. Bueno, encima de eso, que son como 6 películas en una y dirigidas los diferentes fragmentos por diferente gente, un poco extraño todo. Y bueno, el tema es que respondiendo a este lector que hablaba del tema de la linealidad y el realismo de las películas, él, bueno, son dos temas muy distintos y los trata de forma distinta. Y primero habla más que de lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, que más que realismo, lo que busca el espectador es verosimilitud en lo que ve. Y si una historia, o sea, mientras que una historia sea fiel y coherente a sus propias reglas, pues todo está bien. Y bueno, la linealidad es otro asunto. Él contaba una cosa muy curiosa, es que bueno, decía que ya en los albores del cine, cuando todavía no había mucho relato cinematográfico, la gente entendía cosas como el flashback, porque son rupturas como muy instintivas dentro de una narración que la gente entendía, y mientras que guardase una coherencia, pues no era para tanto. Pero él saca un concepto que es el de la continuidad, que claro, que hay ciertos relatos que están tan fragmentados que que desafían un poco la capacidad analítica del espectador, y claro, eso no es plato para todo el mundo. Y él ponía ejemplos como, por ejemplo, Mulholland Drive o 2001, Odisea en el espacio, o El árbol de la vida. Y bueno, es un tema que yo quería sacar porque ya no es un tema que se puede hablar mucho, de todo esto de la continuidad y de cómo y de si hay que hacer los relatos o las películas más accesibles para el gran público. Hay muchas cosas, muchos aspectos por los que se puede afrontar este tema, pero yo lo quería sacar porque precisamente es este tipo de cosas en las que radica la grandeza del mundo del cine. Me pongo emocional. No, porque a mí, como me frustran, yo lo he dicho aquí más de una vez, que me frustran cierto tipo de posiciones y de actitudes que tiene mucha gente con respecto al cine. Que lo bueno es la variedad, y yo no diría que la audiencia reclama realismo y linealidad en sus historias, pero tampoco diría que busca lo contrario. O sea, que no sé, que hablar de todo en términos absolutos no tiene mucho sentido. No sé qué opinas tú, Ramón Rey. Yo diría que dentro de que hay de todo, evidentemente, sí que hay un tipo de público mayoritario que tiene bastantes reticencias, o que sus expectativas en la forma de contar las historias que se van a contar en el cine deben seguir ciertos criterios, o entonces se pierden, o directamente les resulta demasiado esfuerzo el disfrutar de lo que están viendo, más allá de seguir la trama de la película. No sé si me he explicado bien lo que quiero decir. Sí, yo lo comparto. En el sentido de que el rollo este de utilizar muchos flashbacks, o las películas de Tarantino que van divididas por capítulos y no son lineales, tipo la película Big Fish de Tim Burton, este tipo de cosas a muchos espectadores les gusta, porque evidentemente es muy estimulante intelectualmente, y hace que pues el espectador esté más atento a todo y se centre más en detalles y menos en exactamente qué conecta cada parte de la historia. Pero también hay otro que se siente muy incómodo con eso, porque quiere estar en control de la historia en todo momento, y eso de que haya que esperar un poco a conectar cosas, a ver exactamente qué significa eso que acaban de ver dentro del conjunto, eso frustra bastante a mucha gente. Entiendo por un lado que evidentemente pues eso existe, pero por otro lado es como intentar limitar demasiado la forma de contar historias en el cine, si solamente queremos ver algo más convencional y no dejar volar un poco la forma de contar historias y de forma más libre, por decirlo de alguna forma. Sí, yo estoy de acuerdo. El otro día, cuando fui a ver Skyfall, me pusieron el tráiler de la nueva película de Tom Cruise, esta de Jack Reacher o como se diga, que lo vi el tráiler y dije, pero ¿puede haber cosa más random en este planeta que esta película? Pero luego lo pienso y sé que muchísima gente que va al cine en plan como quien va a tomar una cerveza, que a mí no me parece mal, llegan, lee la sinopsis y lo que más le llama la atención que pueda parecer entretenido, ahí entran. Y ese es el tipo de películas que busca mucho el público que consume cine más de entretenimiento, pero no sé, pero decir que, o sea, asumir que es este tipo de relatos más sencillos o más accesibles es lo que demanda el público, ya es llevarlo a un demasiado. O sea, quiero decir, tiene que haber de todo en este planeta. Sí, hombre, yo creo que es reducirlo todo al mínimo común divisor, que es el problema de los estudios de cine de Hollywood, ¿no? Intentan hacer los productos lo más sencillo posible, porque se supone que haciéndolo lo más sencillo posible va a llegar a más gente. Y claro, luego llega películas como en su momento Matrix, que fueron súper revolucionarias, que había gente como yo mismo que nada más salir del cine estaba tan flipado con lo que había visto a nivel visual que no había entendido la película. Eso, y tuve que ir a verla otra vez al cine, porque la segunda vez ya fue, vale, me voy a centrar en lo que dicen. Pero estas cosas pasan, pero en Hollywood no quieren que esto pase. Quieren que la gente se entere de lo que va la película con la frase de resumen de la sinopsis. Claro. Y el tráiler de 2 minutos y medio, y la voz en off, y las fotos, y que ya sepas prácticamente toda la historia antes de entrar al cine. Y es un poco matar al cine, la verdad, porque el cine no solamente es eso, contar historias, bla, bla, bla, uno te lleva a dos, uno te lleva a tres, o sea, dos te lleva a tres, creo que es bastante más que eso. Y si se hace, se puede hacer bien, se puede hacer mal, evidentemente, sea más sencillo, más complejo, pero luego ya depende de muchos factores, no solamente de que sea lo más sencillo posible, lo más lineal o convencional, etcétera, etcétera, ni lo opuesto, evidentemente. No defiendo ni un extremo ni el otro, depende de cómo se haga, simplemente. Y hablando de Hollywood, ¿qué nos cuentas tú? Pues nada, buscando, como siempre, leyendo Deadline, ese magnífico blog, me encontré con un diagrama que ha hecho Joshua Marston, que era el director guionista de María Llena Eres de Gracia, esa película de hace unos cuantos años que tuvo bastante reconocimiento y que, por lo que veo por aquí, su última película la hizo en Albania, la rodó en Albania, curiosamente. Y entonces hizo un diagrama en el que se cuentan todos los pasos para conseguir la luz verde a tu proyecto cinematográfico en los estudios de Hollywood, vamos. 29 pasos en los que es bastante gracioso porque habla mucho de becarios, habla mucho de ejecutivos junior con los que apenas has tenido contacto y toman todas las decisiones, de reunirse mucho con asistentes que luego no pintan nada porque, claro, tienen que rendir cuentas a esos ejecutivos junior, de un montón de cosas random y aleatorias y sobre todo llevadas todo por el dinero y por el absurdo de tener que esperar a gente para hacer un proyecto que tú más o menos sabes cómo quieres que sea. Y lo va desgranando ahí con bastante humor y bastante mala leche, pero con mucha verdad subyacente. Y me resultó muy curioso. La verdad es que, para resumirlo un poco, básicamente habla de que principalmente los estudios tienen a becarios ahí que encuentran de repente una historia que vale la pena, que probablemente la mayoría de los ejecutivos han pasado por alto, todos esos que cobran una pasta, y a partir de ahí todo es un intentar conseguir sacar adelante el proyecto con gangas, con rebajas y con la gente más barata posible, así de claro, no con la mejor, sino con la más barata. El guionista en paro que te va a hacer tres revisiones gratuitas del guión, el director que sí, no vamos a hacer el que sea más artístico y el que sea mejor director desde el punto de vista cinematográfico, sino, como dicen aquí, mirando el ranking de taquilla de IMDb para ver quién es el que más taquilla ha tenido en los últimos tiempos y contratarle a ese simplemente por ese criterio. Y tiene muchísimos más pasos. Y ya digo, os dejaré el enlace por ahí en el blog porque me parece muy, es muy informativo al mismo tiempo que gracioso y triste a la vez. El cual me llamó la atención bastante en ese aspecto. Pero vamos, es para echarse a llorar un poco. Si eres director de cine y pretendes meterte dentro del sistema de estudios, lo vas mal, lo llevas mal, muy mal. Dedícate a rodar películas independientes que creo que sale más fácilmente adelante y con menos quebraderos de cabeza y gente por ahí que no tiene ni idea por delante. A mí me hace gracia porque realmente con cuatro cuadritos de nada critica muchísimas cosas del funcionamiento del Hollywood a lo tonto. Y no, sí, está bastante curioso echarle un ojo. Y para terminar, chan chan, el tema estrella. ¡Toca bilis! No, a ver, ya hemos hablado aquí, yo creo, alguna vez. ¿Comentamos aquí lo de los ninjas? Ninjas del cine, no. Bueno, pues vale, ahora ya llegaré a eso. Bueno, antes de hablar un poco de todo esto de las segundas pantallas en el cine y la gente que entra con los móviles, el uso de móviles en el cine y tal y cual, voy a comentar tres o cuatro cosillas. Primero, mencionar una iniciativa de unas salas de cine de proyectar Pesadilla antes de Navidad con una especie de evento extraño en el que los asistentes podían usar el iPad mientras que veían la película con una aplicación, pues en plan con tipo realidad aumentada, con curiosidades, con karaoke y demás. Estoy llorando ya. No, a ver, que esto a mí no me parece mal, es un evento muy concreto que celebra una cosa concreta y vas sabes a lo que vas, que no me parece mal, pero todo lo contrario, de hecho, a mí me haría gracia, pero lo que le preocupaba a la preocupación que expresaba en el artículo el chico de Slash Film y que yo comparto es que este tipo de prácticas o de eventos o de propuestas que te hacen, que te incitan a utilizar segundas pantallas cuando estás en el cine, puede llevar a desarrollar un comportamiento en el que eso se convierta en lo normal y que se perciba como bien, como bueno, como que no pasa nada. Y claro, que de cara al futuro, pues no le veía especial, no lo veía especialmente bien. Luego, bueno, comentar que todos estos, durante muchos meses, cada cierto tiempo salen noticias sobre este tema de cines que prohíben el... De hecho, como si ponen fuera un cartel de prohibido fumar, pues prohibido usar el teléfono móvil. En plan, o te echo. Y luego comentar lo que preguntaba al principio de los ninjas del cine, que fue muy curioso que un cine de Londres decía que reclutaban a voluntarios para contratarlos como ninjas de cine que se encargaban, se dedicaban a vigilar el buen comportamiento de los espectadores durante la proyección. Y recientemente, una cadena de cines americana, Cinemark se llama, ha tomado una vía diferente a esto, un poco por el lado del refuerzo positivo, y ha desarrollado una aplicación que tú la pones en el iPhone o en el Android o lo que sea la que tengas, y detecta que no utilizas el móvil durante la proyección de la película, y si eso es así, para aquellos espectadores que ya han cumplido esto, dan pues cupones o descuentos o lo que sea. A mí me parece curioso, pero por otra parte, pensando en todo esto que he dicho en general, me parece tan triste eso que hayamos tenido que llegar al punto en el que un cine tenga que dar puntos para que tú no utilices el móvil en la sala. Portaos bien y os daremos cosas. No fastidies, por favor. Es como, claro, o sea, tú dices, vale, los de Pesadilla de Antes de Navidad son niños, porque si no lo he dicho, era un evento orientado un poco más a infantil, vamos, un evento infantil, pero si son niños, bueno, vale, pero tronco, gente adulta que haya que darle caramelitos por no utilizar el móvil en el cine, es muy triste, de verdad, que es que, aparte de que bueno, yo me acuerdo que en Sitges, mucha gente que utiliza el móvil tal, y había uno que además no sé por qué siempre se me sentaba cerca, que le molestaba mucho, bueno, a mí me molesta mucho también, pero en su caso hacía algo, la luz que da el móvil, la luz propia que da el móvil cuando la enciendes en tanta oscuridad, y se levantaba, claro, a la persona que estaba, pues no lo sé, 5, 6, 7 filas más adelante, y le pedía por favor que apagase el móvil porque le estaba molestando el reflejo de la luz, y era como bravo, bravo, pero que alguien se tenga que levantar a decirle a una persona adulta, oye, ¿te importa no molestarme, por favor? Ay, es que me parece tan triste, pero bueno. Que si tenéis muchas ganas de tocar el móvil, que no vayáis al cine, cojones ya. Que son 100 minutos y no sale el móvil, que no pasa nada, son 100 minutos, en serio. Ay, Dios mío, no entramos en el tema hablar en el cine porque ahí ya me salgo de mis casillas. Pero... Ni meterse mano ni tal, no. Pero a ver, métete mano si quieres. Es algo que se puede evitar muy fácilmente, no hace falta ponerse tan tontos con este tema, de verdad. Ya llega un punto en el que no sabes si realmente la gente que va al cine va a ver la película o va a tuitear o a qué leches va, porque no puede ser. Deja el puto móvil ya, apágalo, o vendrá Chuck Norris y te matará, y luego matará a tu zombie. Empezamos con la ronda de películas que... ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi! No. Estaba en plan carrusel deportivo. Carrusel cinematográfico con Adri Ramón hablando de las últimas películas que hemos visto en estos días. Hablando de estrenos. Hablando de estrenos. Venga, empieza tú con tu estreno. Tu estreno de 1931. Estrenos genialosos. Bueno, me puse a ver aquí a revisionar clásicos universales de la historia del cine, de estos de... que siempre veo cada cierto tiempo y que hacía bastante que no veía. En este caso me puse con el Frankenstein de 1931 de la Universal, con Colin Clive, Mike Clark y Boris Karloff, que es muy gracioso porque en los títulos de crédito aparece el monstruo y un interrogante, y luego al final vuelven a poner los títulos de crédito en plan, esta película se merece volver otra vez a poner los títulos de crédito, y entonces ya ponían a Boris Karloff. Era en aquella época donde, bueno, los monstruos de la Universal y tal estaban en pleno apogeo. ¿Y Frankenstein de qué va? Pues no lo voy a decir, pero bueno, porque ya todo el mundo conoce spoiler, la historia de Frankenstein. Spoiler. Diré simplemente que es una peli dirigida por James Whale y que está basada en una obra de teatro basada en la novela de Mary Shelley. Y se nota mucho eso en la propia película porque es bastante teatral y muy de bajo presupuesto, evidentemente. Y tengo que reconocer que aguanta muy bien el paso del tiempo, precisamente porque la historia se centra mucho en la dimensión humana del personaje del doctor Frankenstein, que crea el monstruo, y en lo que provoca su ego y su prepotencia de querer ser como Dios y crear vida y tal. Entonces, todo eso hace que, a pesar de que los efectos especiales son muy lamentables y todo lo que tú quieras, tampoco muestra demasiado, lo esconde todo muy bien, entonces toda la parte de así fantástica de crear el monstruo pues funciona todavía muy bien a pesar de los años que tiene. Y luego, claro, Boris Karloff de Frankenstein, del monstruo, es muy convincente a pesar de que sea él con mucho maquillaje y moviéndose de forma muy extraña, la verdad. Conserva muy bien imágenes muy potentes como eso, cuando el monstruo se encuentra con la niña ahí al lado del lago, el momento en el que le da la vida con el rayo que choca con el cuerpo del monstruo hecho a retales de otros. Está muy bien, es fantástica y sigue conservando toda su magia. Y luego la otra película que he visto es una que es una de mis favoritas de Ingmar Bergman, que es El séptimo sello, o The Sjunde Inseglet del 57. Se produce algo así, seguro que lo he dicho muy bien. Mi sueco está en plena forma. La película protagonizada por Mads von Sydow, que cuenta como un caballero que regresa de las cruzadas a su tierra y se encuentra con la peste negra y las consecuencias de ella. Un poco como la población se ha vuelto a cobijar bajo la religión y la superstición. Y es toda una reflexión existencialista, religiosa, sobre el destino, sobre el propósito de la vida, que sigue manteniéndose completamente en forma porque tiene un mensaje muy universal y habla de temas muy generales, muy importantes, de una forma muy profunda, y todas y cada una de las escenas tiene un significado, o sea, un significado en varias capas que sigue funcionando muy bien. Y a pesar de ser tan serio todo esto que trata, curiosamente tiene imágenes muy icónicas y que han servido para parodias muy interesantes, como solo del protagonista jugando al ajedrez con la muerte. Y luego tiene, realmente la película está repleta de momentos de humor negro y también de momentos más de humor más vasto, más de hilo grueso. Así que es una película que no es para nada demasiado seria, en el sentido de que sea uno de estos grandes petardos súper profundamente dramáticos que te dan ganas de cortarte las venas cuando lo estás viendo, que sean muy buenos. No, nada por el estilo, es todo lo contrario. Se ve muy bien y no se hace pesado en ningún momento, y eso tiene mucho mérito siendo el tipo de película que es y tratando los temas que trata. Así que nada, estas dos películas desde luego se mantienen ahí muy bien en el tiempo y no puedo hacer más que seguir recomendándolas porque son clásicos con papeles, son clásicos universales de la historia del cine con papeles, y lo pueden demostrar que están ahí, cada una en su estilo, completamente distinto, evidentemente, pero muy importantes. Pues muy bien. Te habrás quedado a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Venga, comenta qué has visto. Voy a hablar yo, por fin ya he podido ver Skyfall, la nueva película de Bond, y como me ha gustado mucho y yo casi no tengo películas para las que hablar, pues yo me voy a enrollar. Me voy a por una magdalena. Bueno, ya sabéis, Skyfall, ay Dios mío, que hemos perdido a Bond, James Bond, y hay una amenaza peligrosísima sobre el MI6 y sobre M y cosas, y ¿qué será de nosotros? Ese es el argumento un poco de Skyfall, dirigida por Sam Mendes, que por cierto, no recordaste en el episodio anterior que tenemos un fantástico especial sobre Sam Mendes. Ah, cierto, se me pasó decirlo. Que en el que hablamos de todas sus películas, menos esta, porque sí, obviamente. No, no sé existía. Qué número es. Creo que era el 10 y es el 19, pero bueno, si eso me lo confirmas. Bueno, ya sabéis, Daniel Craig, Javier Bardem, Jodie Dench, Ralph Fiennes y Albert Finney son los que están en la película. Y bueno, ha sido una grata sorpresa, aunque ya iba un poco esperando un mínimo de calidad porque bueno, es Sam Mendes y Sam Mendes es garantía de algo. Y bueno, tengo que decir que es la película de Bond más interesante que he visto en general y en los últimos años sobre todo. Aunque, bueno, en los últimos años, Chris Brosnan, porque de Daniel Craig no he visto ninguna porque no le soporto. Pero ya llegaremos a eso. Bueno, primeramente lo que quería decir es que para mí el gran acierto que tiene Skyfall es su guión. Porque va directamente a las raíces del personaje y cómo lo deconstruye y cómo va tocando temas o críticas que se le puede hacer a él como figura o al MI6 o sea, son cuestiones que están presentes durante toda la historia y que funcionan muy bien. Y me gusta porque es personal, porque no se trata simplemente, yo qué sé, de estos típicos villanos en busca del dinero, del poder o de simplemente demostrar su superioridad o lo que sea. El villano, M, Bond, todos tienen tramas que van a lo personal y al pasado y tal. Y eso le da un cuerpo a la película que para mí normalmente no suelen tener las películas de la saga. Es que hasta, ya, se lo comentaba el otro día a Ramón, hasta la modelo barra chica Bond que sale en la película me sorprendió porque ya no es un objeto o una excusa para definir un poco al personaje o darle, o sea, ese toque que ya conocemos, sino que es como, o sea, tiene su breve pero muy interesante historia, aparte de que ella está muy bien, todo hay que decirlo. Y no está porque sí, llega, cuenta una historia, cumple su propósito y no cobra un protagonismo absurdo simplemente para lucir palmito ni nada por el estilo. Y eso pues es bastante refrescante. ¿Y qué más cositas quería decir? Bueno, por supuesto, visualmente me parece de lo más cuidado que he visto de la saga. Bueno, yo creo que en este sentido es la que más destaca. Roger Deakins, por cierto, que es el director de fotografía que ya trabajaba con antes con Mendes en Jarhead y en alguna otra, pero yo destacaría a Jarhead, que tiene grandísimos trabajos como por ejemplo O Brother, que es una película que quiero revisionar para hablar aquí de ella porque me gusta mucho. Y eso está cuidado hasta el extremo y la combinación de esa fotografía con el trabajo de Mendes es que te deja unos momentos realmente memorables. No voy a mencionar, bueno, sí voy a mencionar Shanghai, dejémoslo ahí, pero excluyendo un poco la todo este arranque así más adrenalítico y ultra disfrutable, que no digo que no, secuencia que yo me lo pasé como una enana, el resto de la película es que se nota tantísimo la mano de Mendes, cómo él dirige su tipo de acción, la que a él se le da bien. Es como más a tiempo parado, más de construir una tensión que de simplemente recurrir a lo frenético. Es que me encantó, me encanta precisamente la mano que da él en este sentido a la película. Y no sé, yo creo que ya, porque es que de verdad que me gustó mucho y bueno, supongo que puedo acabar mencionando la banda sonora de Thomas Newman, que llevo desde que vi la película todos los días escuchándola. Que no es muy Thomas Newman, todo hay que decirlo, es un poco Batman Inception, Hans Zimmer total, pero vamos, que funciona muy bien con la película y me ha gustado. Y eso, estoy a topísimo, fíjate que tengo hasta ganas de ver las demás de Daniel Craig. Ah, que no lo he dicho, es verdad, Daniel Craig. A ver, vamos a ver. Insidias y calumnias a partir de aquí. No, por favor. Voy a decir lo que dije en Twitter. Un pedo de Judi Dench es más expresivo que este chico. Que yo, a mí me, yo no lo he soportado nunca. Y después de ver Millennium, me sorprendió un montón. Y sí que dije, vale, voy a admitir que en esta película está bien. Pero yo es que no sé si es cuando hace de este tipo de papeles, de este tipo de pues sí. Tipo Bond, ¿sabes qué define? Bueno, luego hablaremos qué define un tipo Bond según alguien de Film Affinity, pero yo no sé si es que se pone en modo morritos para este tipo de papeles, pero es que tiene siempre la misma cara y a mí me da mucha rabia porque alguien con un poquito más de expresividad ya habría llevado la película con lo que he contado antes de hacia qué terreno se mueve en toda la historia. La habría elevado muchísimo más, pero es que a mí me era imposible. Me es imposible que conectar con este tío, porque es que siempre tiene la misma cara cuando llora, cuando dispara, cuando nada, cuando es como morritos. No puedo con él. Porque es un tipo duro, imperecedero. Por cierto, que casi se me olvida, Javier Bardem, menudo personaje que construye con nada. Bueno, es verdad que mucho está en lo que está escrito, pero me fascina la capacidad que tiene para construir su personaje con nada. Porque además sale bien poco y bastante entrada a la película. Y es que con cuatro detalles, con cuatro momentos, enseguida te queda clarísimo el tipo de personaje que es. Aprovecha al máximo los minutos que tiene y vamos, que chapó para él. Que muy bien Skyfall, muy bien. Pasemos a una también muy actual que he revisionado gracias a mi amor por Polanski. En este caso, Rosemary's Baby, que tiene un título español odioso que no voy a decir. Porque no me da la gana, porque es spoiler y no me da la gana decirlo. ¡Mierda! Si no llegas a decir que es spoiler, lo digo yo. No. Bueno, pues Roman Polanski adaptó una novela de Ira Levin y hizo su peliculilla de guión en el 68, protagonizada por Mia Farrow, con John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer y Morris Evans. ¿Qué diréis? ¿Quién es Morris Evans? Pues es el Dr. Sayus del planeta de los simios. Y es muy curioso verle sin el maquillaje, pero todos los años esta película. ¿De qué va Rosemary's Baby? Pues una pareja feliz que se va, se muda a un piso nuevo, ahí todo viejo, en el que han ocurrido algunas cosas extrañas, y tiene unos vecinos muy pintorescos, y la pareja que al principio parece que se lleva muy bien y tal, de repente empiezan a surgir problemas entre ellos y de fricción con los vecinos. Y tan chatachan, ella se ha quedado embarazada y a partir de ahí ocurren muchas cosas aún más chungas. Mia Farrow construye un personaje muy inocente, muy frágil, que es el peso principal de la película y por lo que todavía esta película es mejor de lo que logró dirigir Roman Polanski, que ya de por sí es buenísimo, porque tiene la grandeza esta película de construye una película de terror psicológico con calma, con tranquilidad, primero construyéndote a los personajes, la relación entre ellos, mostrarte cosas que no cuadran, que llaman la atención, poquito a poco vas viendo que algo chungo sucede en ese piso y en sus alrededores y con los vecinos, y te lleva todo a través de la mirada de la protagonista, de la pobre Rosemary, que vamos, te hace sufrir, te hace pasarlo mal en cada minuto, poco a poco, ponerte taquicárdico con los momentos tan perturbadores que logra construir Polanski en esta película. Y hasta ese final, que es impresionante, de una intensidad emocional brutal. Y nada, que es una película de estas de terror psicológico, de las que molan, de las que se toma su tiempo para construir la historia, sufres con los personajes y lo que te cuentan te interesa desde el principio porque ves cosas poco a poco que te van mostrando, que te van llevando por el camino de la historia y no es todo muy atropellado, ni obvio, ni insulta al espectador. Así que nada, una grandísima película que desde luego es de lo mejor de la filmografía de Roman Polanski, pero que es que me cuesta hoy en día hacer un top de películas de Roman Polanski, porque ¿qué película mala ha hecho Roman Polanski? Me gustaría, o más floja. Es que es complicado, ¿eh? Mira que este hombre ha hecho cosas muy distintas y yo diría que todas de un nivel altísimo. Con respecto a Rosemary's Baby, estaba a punto. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, me parece un peliculón y a mí sobre todo la atmósfera que crea, es que te atrapa. Yo la he visto muchas veces esta película, la tengo en la memoria porque es desde luego ejemplar en muchos aspectos y uno de el más importante es el que tú ya has destacado, que es cómo va construyendo poco a poco la historia y sin atropellos y a pesar de eso, que parece que ahora, hoy en día, todo tiene que ser como dámelo ya, explícamelo ya o ponme en situación ya. No, esta se toma su tiempo y desde el primer momento ya estás en tensión. Eso consigue con una atmósfera y mola mucho. Y cómo usa el punto de vista de la protagonista para llevarte con la historia, que creo que lo hace muy bien. No lo deja nunca y entonces tú siempre estás desde su punto de vista y eso hace que gane bastante lo que te está contando y que utilice muy bien el suspense y lo que te lo oculta de una forma coherente. No como muchas películas de terror, que es lo que más me echa para atrás de la mayoría de ellas cuando las veo, que son bastante incoherentes en ese aspecto. Que por cierto, dices lo de Polanski, pero mira que llevo desde que empezamos el podcast, yo creo, insistiéndote a tope para que hagamos un Ventana Indiscreta de Chinatown y no me haces ni caso. Bueno, es una llegará. De mis películas Chinatown favoritas llegará. Ever. En algún momento cercano, venga. Venga, lo prometo, me comprometo aquí. Luego, otra película que he visto que, pues, en fin, ha sido un poco a pistola de Ana Badantafetán, que fue como, tienes que ver Hellboy, que está muy bien, hombre, y no sé qué y tal. Y claro, yo había visto algún trozo de la película alguna vez, de esto que vas haciendo zapping por la tele, te las encuentras ya empezada y dices, uy, esto tiene pinta como que puede molar. Y bueno, Hellboy es una película del 2004 de Guillermo del Toro, que adaptó el famoso personaje de cómic. ¿Era de Dark Horse? Creo que era de Dark Horse. Bueno, da igual. La cuestión es que protagoniza Ron Perlman y aparece por ahí John Hurt, Selma Blair y un don nadie random, que es el don nadie random de la película, que es Rupert Evans, que aparece por ahí, pero que tampoco pinta mucho. Y en fin, y también está el mismo que hace del fauno en El laberinto del fauno, Doug Jones, haciendo un personaje ahí muy curioso. Hay más gente, pero no lo diré porque tampoco vale mucho la pena. No son muy allá, no son relevantes. Pero bueno, la cuestión es que Hellboy cuenta la historia de cómo los nazis durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron ahí ligados con una especie de secta satánica, extraña, ocultista. Y dentro de esto hay unos que se encargan de intentar comunicarse con otro mundo y obtener de esa forma la ayuda de algún tipo de bestia extraña. Y al abrir el portal se encuentran con los aliados y que les dan pal pelo. Pero algo ha escapado. ¿Qué es lo que ha escapado? Un pequeño demonio que es Hellboy, muy mono él, con el brazo hinchado y que es un poco ignífugo y que es muy fuerte. Y nos lleva automáticamente a decir que el gobierno de los Estados Unidos mantiene una unidad especial de lucha contra temas ocultistas y paranormales, en las que Hellboy es un agente más y está ahí luchando contra monstruos y cosas bajo la protección del profesor Brattenholm, que es John Hurt, que ya está viejuno y se está quedando un poco mal. Y claro, cuenta un poco cómo intenta buscar un sucesor para el profesor, un antiguo amor que le han dejado por ahí. Es una película de superhéroes que se aleja bastante de los tópicos en muchos aspectos, porque primero, el origen del superhéroe te lo cuentan y te lo liquidan muy rápido, y luego el resto que necesitan te lo cuentan de forma integrada con la trama de la película. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido hacer esto? En petardos como el comienzo de 40 minutos del Hulk de Ang Lee, que es una de las cosas que lastran la película, a pesar de que me gustó. Y otra cosa que me gusta mucho es el tono oscuro mezclado con humor que tiene la película, que le da ese aire de peli que mola, que es muy difícil de definir, pero esto es la típica peli que mola. Es una peli que dices, vale, el que ha hecho esto, primero, le gusta mucho el personaje Hellboy, le interesa mucho el origen del personaje, toda la mitología que hay alrededor, y la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta, y encima tiene nazis de malos, y una zorra nazi que se llama Ilsa de malos, y aparece mucha gente muy malota, y que es el típico malo que te da, vamos, te da la vida a odiar. O sea, es una peli muy completa en ese aspecto, que lo único que puede decirse que a día de hoy es un poco así son los efectos especiales, que se nota que estaban un poquillo bajos de presupuesto para hacer esta película, pero vamos, es una tontería, es un detalle muy tonto. Por lo demás, tiene secuencias de acción, tiene diversión asegurada, tiene un momento más de conocer a los personajes, todos los personajes están muy bien definidos. Vamos, una peli de superhéroes y adaptación de cómic, no digna, sino notable, y desde luego es muy difícil encontrar en esta época en la que se estrenó esta película, 2004, que se hacían ya muchos churros adaptando cómics. A mí me gustó bastante, sí. Yo creo que dentro de las adaptaciones de cómics es una de las que más destacan. Y a mí me resulta curioso porque, siendo el tipo de película que es, que yo creo que cumple tanto en ser un poco más original, no trinchera tópico, como en el aspecto más de acción o de lo que le puedes pedir a una película de ese tipo, ¿cómo puede estar tan olvidada? Porque está un poco olvidada esta película. En su momento sí que tuvo bastante buenas críticas y buena recepción, pero como que se ha olvidado un poco en un mundo ahora en el que vivimos con tantas adaptaciones de cómics y que siempre se vuelve a cosas, yo que sé, se acuerda a gente del primer Hulk, de lo que sea, pero siempre se olvidan de Hellboy. O sea, se acuerdan más de cosas como... Daredevil. Sí, Daredevil, es verdad, Daredevil. O esta, como Electra, o estas absurdeces que de Hellboy, que es una película bastante decente en su género. Ay, pues eso, ya estoy deseando ver la segunda película y, por favor, Guillermo del Toro, haz una tercera película que esto promete, espero que no me decepcione cuando vea la segunda y tenga que retractarme. Luego la otra película que he visto es del 2006. ¡Ay, qué curiosidad tengo, Ramón! Es de M. Night Shyamalan, que dirige y guioniza, y es Lady in the Water o La Joven del Agua, ¿no? Que se llamó en España. Protagonizada por Paul Giamatti y Bryce Dallas Howard, y aparece también por ahí el random estrella Jeffrey Wright, que aparece en muchas películas, pero luego realmente, ¿cuántas ha protagonizado? No sé, ¿una? ¿Dos? No, bueno, da igual. Vale, ¿qué cuenta esto? Cuenta un cuento basándose un poco en la fantasía del espectador, y es, ya se ve desde los propios títulos de crédito que te cuentan una historia, como si fuera una historia de estas para dormir a los niños, sobre unos seres que vienen en el agua y que aparecen de repente en la tierra para comunicarse, bla bla bla, y que hay unos enemigos que viven en la tierra, y vale. El protagonista es el... Claro, es que tengo que decir eso porque el protagonista es Cleveland, que es Paul Giamatti, que es el típico de mantenimiento de un bloque de apartamentos, que ha perdido a su familia y que está un poco aislado a pesar de que vive con mucha gente que le quiere alrededor, con muchos vecinos muy pintorescos y tiene una relación con ellos muy concreta con cada uno. Y de repente aparece un día de la piscina una joven... Que es Bryce Dallas Howard, que es Story, una joven del agua, sí. Y por azares del destino descubre que forma parte de una especie de historia que algunos conocen. No voy a contar muchos detalles porque creo que parte de la gracia de la película es descubrirla y creértela. Sí, que yo creo que es el mayor problema que tiene la película. Claro, forma parte de una historia que podría ser mitología, una historia de que se le cuenta a los niños para dormir, pero que resulta ser cierta. Y el personaje le ayuda a esa joven a cumplir su misión y volver a donde tiene que volver. Pero se encuentra con problemas, evidentemente, y tendrán que superarlos con la ayuda de los superamigos. No, bueno, eso es otra película. Vale, el tema de esta película, y entiendo que tengan muchos detractores, es que se basa mucho en la conexión con el espectador, y si no la tienes, no creo que puedas entrar en esta película nunca, a pesar de que la primera parte de la película, que son como 40 o 50 minutos, me parece que está muy bien, mantiene muy bien el pulso, te logra meter una historia que es completamente irreal dentro de un mundo muy convencional, pero que tiene este elemento fantástico, mágico, que se sale de todo lo que ves, y sin embargo la gente lo ve como algo normal, ¿no? El protagonista. Y yo creo que lo resuelve muy bien el guión, pero claro, llega una parte en la mitad de la película en la que se le va un poco la pinza cuando intenta introducir más personajes y todos aceptan las cosas muy fácilmente sin que haya habido una preparación previa, que es lo que más salta a la vista de la historia. Es decir, a mí me ha gustado bastante esta película, no me parece mala, ni un peñazo, ni un tostón, como he leído por ahí. Ni me parece fallida, ni... No, me parece una película... No es la mejor película de Shyamalan, porque no lo es, porque tiene sus problemas. Pero me parece una película que está muy bien. Que me mantuvo en vilo durante mucho tiempo. Que me interesó enseguida la historia del personaje protagonista. Y la mitología esta extraña que te cuentan de Story. Pero que quizá lo que no maneja muy bien es la relación con los secundarios y los vecinos. Y cómo enseguida se meten dentro de la historia... Sin que parezca que tenga... O sea, que sale de la nada todo eso. Y eso no está nada bien manejado y creo que es el mayor problema que tiene la película. Pero por lo demás, a mí me ha gustado mucho. No puedo decir otra cosa. Paul Giamatti hace una interpretación muy buena y creo que eso hace que te creas lo que le pasa y cómo actúa él y cómo pasa lo que pasa en la película. Y ya está. Es que no puedo decir más. No le encontré ninguna mayor pega, ni me pareció mala, ni nada por el estilo. Y ahora es cuando Adri me mata o me pega o no me dice cosas. No, yo la verdad es que es una película que que llevo tiempo queriendo dar una segunda oportunidad, pero a mí no me gustó nada. La primera vez que la vi, vamos, la vez que la vi no me gustó nada. Me pareció un pestiño muy mal contado. Sí que es verdad, estoy de acuerdo en que el arranque es bueno y te llama la atención, pero... es que no me acuerdo muy bien cuál fue el momento en el que me perdió, porque hace mucho que la vi en su momento cuando se estrenó en los cines y no lo recuerdo, pero recuerdo eso, que me fue totalmente, ya no conectar con la historia ni con el personaje, que sí, sino que es que según iba evolucionando, o sea, que no tenía, para mí no tenía ningún tipo de coherencia, no entendía tampoco muy bien qué es lo que me quería contar y encima me aburrí, entonces no me gustó. Es que no ya digo, yo creo que tiene el mayor problema que tiene esta película es que se apoya demasiado en la conexión con el espectador para que te creas lo que te está contando. Como si fuera un cuento. Cuando tú le cuentas una historia a un niño, el niño se lo cree porque es muy fácil de convencer la historia que te está contando, que le estás contando, ¿no? Es enseguida lo que le estás contando lo tienes ganado porque es un niño, realmente. Ya, pero a mí me gustan muchísimo las películas que juegan con el, o sea, las películas que son fábulas. A mí una fábula bien contada ya tiene la mitad ganado conmigo, pero es que en muchos sentidos para mí esta película no tenía ni pies ni cabeza. Sobre todo el personaje de la chica, bueno. Yo me quedo con que el intento que hace de intentar contar una historia de este tema de mezclar realidad con fantasía basándose un poco en lo cotidiano merece la pena menos dar una oportunidad. Pero ya digo que entiendo los odios que pueda generar hasta cierto punto, pero a mí me ha gustado y creo que vale la pena. Y me parece bastante mejor que El Incidente, película que yo defiendo porque no me parece un horror. Pero el incidente le pasa igual que a la chica, Lady in the Water, que los primeros 45 minutos molan mucho, o sea, están muy bien llevados, está muy bien contada y te interesa y tal, y a partir de ahí, adiós, muy buenas. No estoy de acuerdo, pero mejor dejemos este tema para otra ocasión. Y diré la penúltima película que he visto, que ha sido toda una sorpresa, Paranorman, del estudio que hizo la maravillosa Coraline, esta película que se ha estrenado este año, de Chris Butler y Sam Fell, con guion de Chris Butler, y un reparto de voces muy interesante, pero desconocidos, en el que Cody Smith McPhee hace del protagonista Norman, y Anna Kendrick hace de su hermana Courtney, que es muy graciosa, bueno, ya lo contaré ahora, pero es muy graciosa. Aparecen también Casey Affleck, ese sí es conocido, ¿verdad? Y por ser hermano, más que otra cosa, todo se ha dicho. Y Leslie Mann, que la reconoceréis por ese personaje que tiene en Lío Embarazoso, alias Naked Up, y esta que se va a estrenar dentro de poco, This is 40, y alguna comedia más, creo que aparece alguna más de estas de Utah, Patau y compañía. Y aparece John Goodman haciendo un personaje así muy extraño. Y luego tiene eso, un reparto bastante amplio de voces muy jóvenes y desconocidas. Paranorman va de un niño de un pueblo que es Norman, que es el rarito del pueblo porque puede hablar con gente muerta, con espíritus. Por ejemplo, con su abuela muerta que está en el salón viendo la tele y él habla con ella tranquilamente. Y sus padres y todo el mundo le tratan como si estuviera loco y demás. Y un día se encuentra con su tío, que está un poco tratado mal por su familia y apartado, y le dice que tiene que hacer algo para evitar que se urja que la maldición de una bruja. Una bruja que tiene maldito al pueblo y que va a volver y los muertos volverán de sus tumbas y va a pasar cosas muy chungas y nadie le hace caso, salvo algún amigo por allí, y tiene que intentar luchar y hacer lo que le cuenta el tío para evitar esa maldición. Y pasan muchas más cosas que no diré porque creo que es una película de aventuras y no se puede contar mucho más allá de la premisa inicial. Pero tengo que decir que me parece una absoluta maravilla hecha con stop motion para callar bocas a todo el mundo que se mete con stop motion o al random aquel de The Guardian. Es una peli que hace un homenaje a las pelis de terror, pero no como Frankenweenie a las pelis de terror clásicas, sino a las pelis de terror más modernas, estilo las de los años 70, 80, de slasher, películas zombies y pelis que surgieron más en esa época. Y al mismo tiempo tiene personalidad propia. Entonces, es muy extraño porque se pueden encontrar muchos paralelismos de Paranorman con Frankenweenie, pero al mismo tiempo es completamente distinto. Porque tiene un aire y un tono muy de los Goonies, como si fuera una película de los 80, en plan una pandilla de amigos que están corriendo aventuras en un entorno que es de películas de terror de este estilo, con zombies, brujas, maldiciones, espíritus y demás. Y la combinación es muy divertida, muy emocionante. Y tiene unos personajes muy bien construidos. Y quizá le falta emotividad en un principio porque se deja llevar mucho por la aventura, pero eso lo compensa con un momento final que no diré, que está, vamos, tremendamente bien hecho, Y que demuestra que estos personajes tienen alma, que no solamente es que sean divertidos o que te caigan bien o que puedan ser más o menos graciosetes. Tengo que destacar el trabajo de Anna Kendrick en el doblaje, porque su personaje es de pija toca narices de su hermano que es odiosa todo el tiempo, pero al mismo tiempo es graciosa porque es odiosa y es pija. Bueno, Anna Kendrick lo hace fenomenal. Es desde luego lo que más destaca de todos los, de todas las voces que están detrás de los personajes. Y pensé que me iba a decepcionar porque Coraline te ponía el nivel de esta gente de Laika muy alto, pero Paranorman me ha parecido de lo mejor del año. O sea, ya lo digo, o sea, me parece. Es curioso este año con las películas de animación. Estás como muy absoluto, en plan, Skyfall sí. Es la mejor de Bond, ¿cuál sí. va a ser la mejor? Esta es que la más... mejor del año, ¿y qué más? Paranorman me parece prácticamente la mejor película de animación del año. Lo estoy diciendo aquí ya mismo, ahora mismo. Y es de stop motion y mola mucho. Y me parece que es un producto que tiene muchas cosas muy buenas y mejores que Frankenweenie en muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de historia es mucho más completa y que vale mucho la pena. Y ya está. Y no puedo decir más que eso, que es una pena que se estrene tan tarde en España, que se va a estrenar en diciembre, yo creo. Después de varios meses de parón, de decir que se iba a estrenar un mes y después, ay no, ahora no la estrenamos, la vamos a estrenar. Hay que ver esta película, no sé cómo llegará de copias y de distribución, pero hay que verla porque hay que apoyar películas que sean realmente buenas como esta, Paranorman, o como se llama en España, El alucinante mundo de Norman, que no tiene mucho sentido, pero bueno, sí, estoy en términos absolutos cuando lo merece, Adri, por favor, eres la menos indicada para hablar de saturar el micro. Es verdad. Es cierto, es cierto. Yo cuando me emociono mucho. Primero voy a hablar de Three Kings, Tres Reyes, película de David O. Russell de 1999, que es curioso porque ya la había visto en su momento y no la recordaba muy bien, y viéndola me he dado cuenta de que la recordaba mejor de lo que la recordaba. Me he puesto un poco Bilbo en esto. Te he entendido, no. Sí. A ver, bueno, el caso, que David O. Russell, que bueno, sobrevalorado, por pero sus películas en esta película, ¿no? De Fighters, y ahora tiene, dentro de nada, se estrenará la de Silver Linings Playbook, y yo tengo mucha curiosidad. Y precisamente por esto dije, venga, me voy a volver a ver Tres Reyes. Y bueno, para que no sepa, estamos en 1991... que bueno, la guerra del Golfo ha terminado y tras encontrar un revelador mapa en el culete de un iraquí, unos marines, bueno, un capitán, dos sargentos y un soldado americanos deciden ir por su cuenta a buscar lo que creen que hay detrás de ese mapa, que es dinero de Kuwait robado por Saddam. Y deciden irse, pues eso, por su cuenta a buscarlo. Los protagonistas de la película son George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze. Y bueno, a ver, es una película que es yo creo que incluso es mejor de lo que la recordaba. Tiene una mezcla muy curiosa y bastante conseguida, la verdad, entre un humor negro y sátira con la acción y el drama propios del cine bélico habitual. Y ese es un poco uno de los aciertos que tiene, que engancha cuando es frenética, pero luego también engancha y sorprende cuando es más pausada y más centrada en los diálogos. Que lo que sí que me pasa es que creo que tiene ciertos altibajos en el tono de la película, y es que a veces me da la sensación de que quiere camuflar un poco demasiado el humor crítico este que tiene, que es bastante llamativo, sobre todo cuando arranca la película, y otras veces es de un poco demasiado evidente. Entonces creo que le falta encontrar un poco ese equilibrio con el tono, pero salvo eso, y que bueno, yo leyendo sobre la película, buscando cosas para una nueva sección, vi que había gente que se quejaba un poco de la verosimilitud de la película, y yo no estoy nada de acuerdo, porque sí que es verdad que la historia es la que es, pero creo que ella misma deja muy claro que la historia que cuenta sirve única y exclusivamente dentro de la película como denuncia, que es, no está intentando contar una historia O sea, sí, en cierto aspecto tiene mucho de real, pero en otro tipo de giros o de momentos están claramente exagerados o forzados en virtud un poco de esa crítica o esa sátira que quiere hacer del pues bueno, no llega a ser del todo antibelicista, aunque sí, pero bueno, un poco crítica a ciertos comportamientos y mentalidades dentro de la guerra en general. Y bueno, pero desde luego que es una película muy interesante y creo que es muy personal, o sea, muy personal me refiero a muy autoral y es muy entretenida también, que eso es un super plus y yo la recomiendo. Sí, sí, no, esta película a lo mejor ahora ya es como es que está muy olvidada ahí está olvidadísima. En el abismo de los tiempos, pero a mí me parece de las mejores que se han hecho relacionadas con estos temas, me parece de lo más interesante por cómo mezcla géneros y cómo utiliza los momentos de comedia mezclados con otras cosas para contarte una historia más seria de trasfondo. Creo que está muy bien equilibrado eso, aunque dentro del metraje sí que tenga algún que otro bajón, yo creo, pero me parece muy interesante, de estas que a lo mejor no son tan buenas como para poner a su director en el Olimpo de Hollywood, como parecen que se empeñan en la que academia. Que le tienes manía a David Russell, es que ¿eh? Está muy sobrevalorado este hombre. ¿No te a lo mejor no es para Fighter, eso. No la llegué a ver. Entonces, ¿por qué le odias tanto? Pero bueno, lo dicho, que a lo mejor no es para ponerlo en el Olimpo, pero me parece muy interesante y que tiene cosas que contar que es muy difícil de encontrar en películas que toquen temas de Irak o relacionados que aporten algo distinto. Pues nada, dicho esto, pasamos a la última película que he visto, que en esta compartimos, también la ha visto Ramón, así que supongo que le dejaré hablar un rato al final, que es Ruby Sparks, una película estrenada estos días, que es de, bueno, dirigida por los directores de Pequeña Miss Sunshine, y escrita por Zoe Kazan, que es una actriz que no ha escrito, o sea, su primer guión, que es la misma chica que protagoniza la película, junto con Paul Dano, que era el chico aquel que no hablaba en Little Miss Sunshine, y bueno, recientemente que aparece estaba, también en Looper. Estaba en Looper, sí. Y bueno, también pasan por ahí en papeles así muy secundarios Annette Bening, Antonio Banderas y Chris Messina, que hace del hermano del protagonista. Perdón, Antonio Banderas, el gato con botas. No podía dejar de pensarlo. Pues no me gusta bastante el papel que tienen ellos dos juntos, Annette Bening y Antonio Banderas, que hacen de los padres del protagonista. Antonio Banderas creo que está muy bien en su papel y mira que es brevísimo, ¿eh? Pero bueno, el caso. Ruby Sparks, a ver, va de un novelista que de estos típicos cuya primera obra fue un éxito y se convirtió en la eterna joven promesa y ahora está pues en el bloqueo este de escritor. Y bueno, es rollo así neurótico, un poco especialito, y va a un psicólogo y que no acaba de comprenderle muy bien, la verdad. Y a raíz de una tarea que le manda su psicólogo, escribe una historia de amor y una mañana se levanta atrás y se encuentra a la chica que ha creado en su historia en su cocina. Y se vuelve un poco loco al principio y a partir de ahí pues pasan cosas. Y eso, y bueno, a ver, esto es más ficción dentro de la ficción, que ya sabemos que esto a Adri no le gusta nada. Dios mío, estoy hablando de mí en tercera persona, qué peligro. Me recuerda un poco a Más extraño que la ficción por cierto tipo de temas, pero desde el punto de vista contrario, que eso está curioso. Y bueno, para mí esta película entra de lleno en ese género de comedias románticas indies que destacan sobre todo por ser muy sencillas, pero por tener mucho aplomo y a la hora de contar una historia, y mucho encanto, y no sé, su humor funciona muy bien, sobre todo en la primera mitad de la película, y me gusta porque creo es muy clara contando lo que quiere contar, y cómo el personaje de Paul Dano maneja un poco el poder este que tiene sobre la chica, que bueno, no deja de ser la chica de sus sueños, que tiene un poco a su merced, entre comillas, y me resulta, o sea, me gusta. Sin las comillas, perdón. Bueno, sí, totalmente a su merced, sí, pero realmente es un personaje súper egoísta y antipático, que fácilmente, bueno, de hecho a mí durante mucha parte de la película me cae mal, pero entiendes muy bien de dónde viene, y eso es algo tan difícil de conseguir con un personaje como este. Entiendes muy bien tanto de dónde viene como hacia dónde va y por qué va así, gracias a, bueno, lo que te va contando la película, claro, que te cuenta cómo un poco cambia a raíz de todo esto. Y es muy, eso, muy eficiente, muy sencillita, muy divertida. Y a pesar de que no inventa nada, porque bueno, realmente no es original en lo que cuenta, sino en la forma que lo cuenta, eso, que lo hace con mucho encanto y muy efectivo, y me ha gustado bastante, la verdad. Ha sido una pequeña sorpresa que no me esperaba. No sé tú qué de actitud te gustó. Me ha gustado mucho Ruby Sparks. Creo que es de las mejores películas que he visto que traten este tema de las expectativas respecto a las relaciones y a las y respecto a las otras personas, y luego enfrentándote a la realidad de cómo son las personas en la realidad y las relaciones en la realidad. Y eso lo cuenta muy bien, ese choque del personaje de Paul Dano, que está completamente marcado por esa ruptura que le tiene atormentado de su anterior novia, y cómo intenta tomar las riendas de esta relación porque puede, simplemente porque puede, e intentar marcar cómo tiene que ser, pero siempre le sale mal porque, por eso, ¿no? Porque él espera que las cosas sean tal y como él piensa que o sea, tal y como él decide que quiere que sean, pero le sale el tiro por la culata siempre. Hace un recopilatorio de estereotipos y clichés, estereotipos de total, tipos de pareja. Sí, sí. Que son muy reconocibles y que son de, vale, conozco a gente así. Todas las que muestra, conoces a gente así, seguro. Porque es el tipo de pareja en todos sus modos posibles más reconocibles en la vida real que podemos tener. Y luego, lo que sí maneja muy bien es ese, lo que tú decías, a mí no es que me caiga mal el protagonista, porque yo creo que desde el primer momento se ve que el problema que tiene es que tiene un dolor interno bastante intenso que no ha sabido dejarlo atrás. Y lo que tiene que aportar además esta película es esa especie de amargura que tiene el protagonista, que ves cómo se va poco a poco saliendo a la luz, de ser un cascarrabias, y además ves esa amargura de por fin tengo a la chica de mis sueños, pero ni todo no sale como yo quiero que salga. Y el momento en el que todo eso explota, que es un momento que creo que sin duda es lo mejor de la película, sabes cuál te digo, evidentemente, ¿no? Sí. El de que le hace hacer cosas. Sí. Que es donde todo explota. Ves eso, ves lo loco que está y por qué se comporta como se comporta. Todo, por fin saca todo eso que tiene dentro, y eso lo maneja muy bien en toda la película. Es la típica película de vale todo por su guión. Y creo que ellos dos, tanto Paul Dano como Seo Kassan, están muy bien en sus papeles y logran transmitir perfectamente sus personajes, todas las pequeñas sutilezas que puede tener para que esto sea creíble y no sea más que un estudio así de ficción dentro de la ficción, de vamos a jugar con estas cosas, que hay otras muchas películas que lo han hecho y probablemente de forma mejor. Probablemente, ¿no? Como Adaptation, que se trata de eso. Pero esta película utiliza esa excusa para contar una historia más cercana, más de personajes y más realista. Eso que dices de los personajes, yo creo que se ve muy bien con el papel del hermano. Que aparte de que funciona muy bien para contrastar ciertas... para poner sobre la mesa muchos temas que de otra forma es difícil con los diálogos que tienen entre los dos hermanos, y como contraste al personaje protagonista, pero de primeras parece el típico de tío, tienes el control sobre esta, haz que tenga las tetas más grandes, ¿no? Que parece el típico así personaje de este palo así un poco pasota, machista, tal, y poco a poco con la película te das cuenta de que no, que es un personaje con muchos matices y muy especial dentro de lo que se está contando, y a mí eso me sorprendió mucho también. O sea, que eso también añade mucho al valor a la historia. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? ¡Pues estupendamente! ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? ¡Hoy vamos a hablar de un podcast! ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Cafelog! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Cafelog. Y antes de escuchar Cafelog era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Cafelog. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Cafelog. ¡Wow! ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com y recuerda, Café Lock se escribe con K. Estrenamos sección, como no tenemos suficientes ya. Bueno, esta es una mini sección y realmente es culpa mía porque fue concebida para integrarse en la última película, pero da igual, la decimos ahora. Salió mal, como el monstruo de Frankenstein. Se llama No es país para críticos y un poco a raíz de aquella crítica que comentaba en el episodio anterior Ramón de Volver, si no recuerdo mal. Bueno, más que crítica, era sinopsis completamente alejada de la realidad. Sí. Bueno, el caso que hemos decidido que si aquellas veces que vemos alguna crítica o alguna reseña de una película que nos parece especialmente... ¡Especial! Especial por algún motivo, vamos a hacer amigos con esta sección. Y voy a... Esta vez voy a hablar yo de una que he leído sobre Skyfall, de un tipo que básicamente define un poco bajo su punto de vista cómo es el personaje de Bond, que según él pues le importan un comido las misiones y la defensa de la corona británica, y le encanta vivir como un playboy y viajar y estar con mujeres y armas, y las peleas no le gustan y no sé qué, que es un farsante y un vividor y tal. Esta es su definición de Bond. Y según él, con las nuevas películas de Bond, especialmente con Skyfall, Bond ha muerto porque ahora es una mala copia de Jason Bourne, y que es un obediente, que es un soldado tonto más, y que es un adicto al trabajo, y que su superior es como su mamá. Y digamos que se mete un poco en toda la crítica con este aspecto más, entre comillas, sentimental que tiene la nueva película de Bond. A mí me resulta curioso que alguien critique como que un personaje coja cuerpo por en favor de todos los aspectos frívolos que destaca del personaje de Bond como persona, o sea, como personaje más bien. O sea, me resulta realmente fascinante que alguien prefiera los aspectos más frívolos y más superficiales de Bond que todo lo que se cuenta en Skyfall. No, pues sé qué te piensas. Voy a contar un secreto, Adri, hay mucha gente así. Ya, quiero pero decir, a mí... La cantidad de gente que he visto quejándose de que es que ya no tiene cacharritos, es que ya no es tan elegante como antes, es que... A ver, yo puedo tener más o menos una idea básica de cómo es el Bond que más me gusta, pero cuando ves un personaje tan bien creado y una película tan bien hecha... Pues no puedes criticar que sea de personajes, porque básicamente este hombre lo que critica es que Tapper es de personajes y Bond debería ser de la forma que ha sido durante 45 años. Esa es otra cosa que yo quería decir, y es que muchas veces, o sea, eso es un tema que yo hablo mucho porque es algo que me frustra especialmente, y es cómo muchas veces la gente... Bueno, yo creo que a veces es inevitable y lo hemos hecho todos, pero cómo... se critica una película por lo que nosotros queremos que sea. Es como, ¿por qué asumes? O sea, tú tienes tu definición de personaje de Bond y todo lo que se salga de tu definición de personaje de Bond es que está mal. Como no puedes entender la evolución, porque esto pasa con todo, con los grupos de música, con la evolución de un director, con la evolución de cualquier aspecto, o sea, cualquier cosa un poco artística. Siempre pasa esto, las expectativas de lo que uno quiere que sea frente a lo que algo realmente... lo que algo quiere realmente ser. Y sí. ¡Me cabrea! Y además en este caso es que muchos de los supuestos fans de Bond acérrimos piden que den cosas nuevas, pero al mismo tiempo que sea igual que siempre. Y Skyfall es lo más cercano a eso que puede haber en el mundo, sí. Y reniegan de ello. Y es como, a ver, no, vale, el personaje ha tomado un nuevo rumbo, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Pero si lo aceptas, no puedes criticar que haga exactamente lo que ibas pidiendo 20 años y al mismo tiempo criticar... O sea, es que he visto de todo, he visto críticas a que hay cosas que son igual y hay críticas a que son cosas diferentes. Por favor, las bipolaridades y las esquizofrenias aparte cuando vemos una película o hablamos de ella, porque si no, no se puede dialogar ni argumentar nada. Que por cierto, ya que es como siempre pedimos cosas para todo, si veis alguna crítica que se ajuste un poco a esta nueva mini sección de No es país para críticos, ya sabéis, nos la podéis enviar por cualquiera de las vías que ya diremos luego, pero de estas así que llamen la atención por lo que sea. Y eso, y ya está. Por lo que sea. Por lo que sea, me encanta. Es que me he quedado bloqueada durante un segundo y ya no he sabido, ya no he querido seguir. El otro día estuve en Evil Dead, el musical. ¿Cómo se llamó Evil Dead aquí? ¿Cómo era? ¿Pesadilla Infernal? No. ¿Cómo se llamó Evil Dead en España? Posesión Infernal. Posesión Infernal, eso, Posesión Infernal. Bueno, el caso, que sabéis esta película de Sam Raimi. De la que van a hacer un remake. De la que van a hacer un remake ahora, es cierto. Pues nada, tiene un musical. Y él está ahora en Madrid, y el otro día estuve, y solo quería recomendarlo, porque para fans o para no fans de la película original, sobre todo para fans del género terror, porque es súper ultra parodia de todo este género, sobre todo del chicos que se van al bosque y pasan cosas, y... No es vayan por ahí y van. ¿Para qué vais? Pues ¿para qué vais? Pues es que eso es todo muy, muy parodia. Y además es que es desde el minuto uno hasta el final. O sea, es muy constante, es divertidísima durante todo el musical. Son pues unas dos horitas o así. Y además tiene una zona que se llama la zona Splatter, que cuesta un poco más cara, pero yo lo recomiendo porque yo me lo pasé como una enana, iba con mi chubasquerito, me llené de sangre de arriba abajo, pero me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Y en serio, parecías Dexter, ahora te lo digo, sí, así. Sí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, me empapé de arriba abajo porque se ensañó conmigo uno de ellos. Déjame. Bueno, de hecho hay un momento de la película que tiran un condón con leche dentro. Y me cayó qué de susto, lleno también. ¡Qué susto! Sí, sí, sí. Bueno. El momento del condón fue... Porque además te mira todo el mundo. Porque si te... Bueno, en fin. Qué vergüenza. Que... O sea, recomiendo. Que es muy divertido. Es muy asequible de pasta. Yo creo... La Splatter cuestan 20 euros y es lo más caro. Y es de verdad que vais a pasar un rato genial. Y yo suelo recomendarlo porque estas cosas cuando están bien hechas y molan, y además los actores están muy bien, sobre todo las dos chicas morenas, que la verdad, quería mirar cómo se llamaban y no me he acordado, pero hacen papeles de las típicas niñas tontitas, así tal, pijitas, y lo hacen genial. Yo destacaría a ellas dos y a los árboles. Y eso, nada, eso, que estas cosas cuando molan hay que recomendarlas, y ya lo he hecho. Y recuperamos una sección que teníamos olvidada allá en lo más oscuro de la biblioteca de Gondor o de la sección prohibida de Hogwarts, guiño guiño, no se nota nada que estoy releyendo Sorbete Harry de Potter, limón. Efectivamente, para contaros cosas sobre trailers cinematográficos y temas relacionados con los trailers, que se puede comentar mucho de esas pequeñas obras maestras o cosas muy cutres de 2 minutos y medio o menos o algo más si quiere el estudio de turno. Cuéntanos, Adri, ¿qué cosas has traído para nosotros de tu ciudad de caramelos? Pues a ver, yo voy a comentar dos trailers un poco actuales. Ya hablas tú luego de tus cosas viejunas. No, muy interesante, pero yo primero. Primero voy a hablar del tráiler de The Mortal Instruments, City of Bones, que es este nuevo subproducto juvenil, adolescente, que heredó un poco del éxito de los Juegos del Hambre, cuyo tráiler da ganas de vomitar con todos los clichés de los malos trailers de este, del género de este tipo de películas, que me recordó un poco, por cierto, a ciertas cosas de Verbo, aquella película que con un punto de partida interesante pero bastante fallida para mi gusto. Que es que, en serio, ¿por qué? O sea, es que cuando veo este tipo de trailers me pregunto, porque además, ¿qué atractivo tiene este tipo de historia? Aparte de que está teniendo un marketing bastante nulo, no le veo yo que vaya esto a petar tipo los Juegos del Hambre, pero ¿tú has visto el trailer de Mortal Instruments? Horroroso, pero es que, como he leído por ahí, se nota mucho que es un trailer hecho sin nada de postproducción de la película. Está hecho con cuatro dólares y para promocionarla sin gastarse mucho dinerico haciendo el trailer. Pero aún y todo, es que todo lo que cuenta es como, esto ya lo he visto, esto también, pero es que es, Lico, claro, qué pereza, es como... aparecen por ahí. No. O sea, a lo que voy, que cuando tienes un producto así, que es tan absolutamente random, que es tan típico, que no inventa nada, que ves esa, o sea, que aparte, como ahora los trailers te cuentan hasta el minuto 70, ya más o menos hasta el final del segundo acto, ala, todo plantado en el trailer. Pues si vas a hacer algo así, intenta llamar la atención con un trailer un poquito más sugerente, que es un poco, yo creo, lo que consigue, a pesar de que recurre a muchos clichés de los trailers, la nueva película de animación Epic, que está por ahí, bueno, pondremos los trailers estos en el blog, que es una película de animación de una chica, un poco Cariño encogido a los niños, un poco la chica que, bueno, sí, Cariño encogido a los niños meets Bichos, en el que una chica se hace tamaño pequeño, tamaño bicho. Alicia en el País de las Maravillas. También, y bueno, se pierde ahí en su jardín, y pasa en el jardín, hay una especie de, bueno, tiene pinta de ser la típica película con el mensaje un poco ecologista y un poco muy de aventuras y tal, muy familiar. Pero viendo el tráiler, aunque tiene los típicos clichés de mostrar pues así cosas muy de aventurillas, los típicos chistecicos así del momento, que a mí me da mucha rabia porque luego me pasó con Bichos, que los ves todos los chistes en el tráiler y o luego llegas a la película. Que no es de animación, pero lo tenía que decir en algún momento. Sí. Bueno, aunque tiene todos estos recursos habituales de un tráiler, que es normal, es un tráiler, consigue llamar la atención porque consigue dibujarte un mundo sin contarte absolutamente todo de la historia, te deja muy claro el tipo de historia que es, el tipo de protagonista que tiene y sobre todo visualmente creo que consigue llamar mucho la atención. Y no hace falta hacer tráiler de 3 minutos contándote absolutamente todos los giros, todas las tramas secundarias, todo. No, basta con 4 o 5 detalles y un mundo interesante para llamar la atención. Y a mí es lo que, o sea, realmente es la crítica que yo quería hacer, porque vale, The Mortal Instruments es un producto que tiene que existir, los estudios están para hacer dinero y ya está, a mí no me molesta, con esto ganan dinero para hacer cosas más interesantes, perfecto, pero joder, ¿por qué hacer trailers tan malos? ¿Por qué dejar tan evidente? O sea, ¿por qué ya lo mediocre ha llegado hasta el mundo de los trailers y es algo que me fastidia mucho? Porque es que el otro día con Skyfall, que por cierto, otra crítica que quiero hacer, empezó la película a las 9:25, que yo hacía mucho. Como siempre voy al Kinépolis y siempre ponen los trailers antes de la hora, no estaba acostumbrada a que empezase tan tarde de la hora la película y me pusieron como, no lo sé, 8 trailers y todos más malos que el anterior, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser que algo que tenga una intención de marketing y de publicidad pueda ser tan poco efectivo? Es que flipo en colores. Sí, yo el trailer de Epic tengo que decir que se ve que es una historia muy tipicorra y que tiene elementos muy típicos del tipo de historias que cuenta, pero el trailer es espectacular, te muestra planos impresionantes, que seguramente serán los mejores de toda la película, pero están en el tráiler y te llaman la atención lo suficiente como para decir, a lo mejor esta peli es chula de ver y aunque no sea muy allá en historia o en tramas especialmente originales, pues es un producto digno. Sin embargo, es que la anterior que hemos comentado, la de The Mortal Instruments, es que ni aunque me paguen iría a verla, porque es que el tráiler ya te deja claro de esto no es que sea para ti, es que es para gente con problemas especiales, ¿sabes? Es que sí, gente que su padre y su madre son primos. Horrible. No. A efectivamente. Ver, lo que dices de la película de animación, por ejemplo, no sé si has visto B-Movie. Sí, la vi. De Seinfeld, producida por Spielberg. De hecho, me gustó bastante. A mí me gustó mucho la película, me sorprendió un montón, porque dentro de que es cine absolutamente familiar, no pasa nada. Puedes ver una película de animación para un público general, que es entretenida y que es divertida y pasas ese rato, ese buen rato, vaya. Y por eso que Epic es muy evidente que va a ser algo así, pero ha hecho un tráiler muy inteligente que puede llamar la atención a todo tipo de público y no solo al público al que va dirigido. Que es que ni siquiera el de The Mortal Instruments, yo creo que ni siquiera llama la atención al público al que va dirigido. Fijaos el nivel, amigos. En fin. Y bueno, para terminar, a ver, cuéntanos, quería contar tú una cosa muy concreta y es sobre Gattaca, la película, bueno, fantástica. Bueno, y muy relacionada con todo esto que estábamos diciendo también. Es que en su momento yo fui a ver Gattaca al cine viendo un anuncio de televisión de menos de un minuto que no te contaba absolutamente nada de la trama de la película, simplemente te ponía un poco los personajes y la ambientación. Fantástica la película, por cierto. Y sin embargo, tiene un tráiler, sobre todo, bueno, sí, el internacional y Estados Unidos, que tiene un tráiler de 2 minutos y medio con una voz en off horrible que te explica de qué va la genética, te explica de qué va la película, te explica la trama de la película. Luego, en el tráiler mismo, en otros 2 minutos, te cuentan todos los giros de la película. La vida del director. Te muestra hasta el plano final de la película. Es decir, es la típica película de In a Place with bla bla bla bla, ¿sabes? Como son trailers, pero en serio, que es los que son los que hacen más risa. Y yo, si veo este tráiler, no hubiera visto Gattaca en el cine, vamos, ni arrastras. Y de hecho, yo arrastré a un amigo a ver esta película sin saber de qué iba, simplemente por el anuncio de televisión, que no contaba nada. Quiero decir que, por favor, o sea, ya está bien de tratarnos como zoquetes o como personas con problemas mentales, porque vale que puede tener más o menos complejidad una trama argumental de ciencia ficción, pero en el caso de Gattaca, cualquier persona que haya visto Gattaca, me diréis que el argumento es muy complicado, ¿verdad? O sea, ¿hace falta saber de genética para ver Gattaca? No, de hecho, la película, aunque trata de genética, no hace falta saber nada de genética para verla. No trata de genética. Y es una cosa que me repatea. Bueno, que iba a decir de Gattaca, pero no. Porque no hace falta, porque he estado mirando para confirmar una cosa. El episodio que comentaba antes, que era el especial de San Méndez, es el episodio 29. Y luego, ya que estamos en el episodio 10, la ventana indiscreta, que es la sección esta en la que hablamos a fondo de una película, es de Gattaca. Una gran película favorita de este podcast, que bueno, pues si queréis escuchar, pues ahí está. Es que estoy haciendo hipervínculo auditivo. Esto, a ver si inventamos alguna tecnología, lo patentamos y nos forramos, Adri, por favor. Sí, sí, sí. Volvemos con otra edición de Cinema Paradiso. Esta es una edición especial de Oyentes Unidos, que, bueno, a raíz de lo que las páginas que comentamos en el episodio anterior, hemos tenido algunas sugerencias, una en concreto por súper aclamación popular, que voy a... Uy, le estoy dando golpes al micro, mira, tú. ¿Qué es Film Affinity? Y bueno, yo he contestado a las personas que nos lo han recomendado por qué no lo habíamos mencionado. Realmente no lo hemos mencionado porque no se nos pasó por la cabeza. Porque si a mí se me pasa por la cabeza, la recomiendo. Porque sí que es verdad que es como la página en sí misma. Está muy bien como base de datos. Está bastante completa, tiene de todo. Y de hecho es la que nosotros solemos recurrir cuando hacemos la sección de la buena, la fea y la mala. Porque yo no he encontrado ninguna mejor en cuanto a los estrenos próximos, o sea, las fechas de estrenos en España. Y en ese sentido, sí, a mí me parece una página a recomendar, como a un poco aglutine de muchos aspectos. Pero lo que le decía, yo creo que era ahí, en concreto a Irene, que nos ha escrito por mail, a propósito, solo para decirlo de Film Affinity, que realmente todo lo que tiene, menos salvo lo de los estrenos y lo de los DVDs en España, todo lo que tiene Film Affinity lo tiene IMDb y muchísimo más completo. Entonces, claro, cuando vas a la fuente original, pues normalmente no te acuerdas un poco de esta, pero vamos, sí. Yo, mi problema con Film Affinity, ya la dejo que Ramón hable. Me voy a acabar primero mi tumba y luego tú me la rellenas. Es que es realmente el usuario de Film Affinity. El usuario medio de Film Affinity. El usuario medio, porque claro, obviamente vamos a generalizar porque hay de todo, pero las críticas de los usuarios, o sea, los usuarios de Film Affinity en general, primero las notas. Yo en IMDb me encanta porque una película ahí con un 7, raro es que no sea mínimamente aceptable, con un 7. Pero es que en Film Affinity hay tantas compensaciones, tantos votos por un poco esnobismo de darle el 1 a la película de acción de turno. Es como, sí, y luego las críticas. Hay, ay, es que tanto nivel de gafapastismo de este que no nos gusta nada a mí, a Ramón, de gente cerrada, de no, es que no. Y estamos generalizando, pero es que yo es que siempre que entro a Film Affinity o busco algo en Google y me sale Film Affinity, siempre me encuentro con las críticas de los mamarrachos, o no lo sé, pero seguro que no, muchos de nuestros oyentes. Si buscas las películas más famosas, populares del momento, es que ahí es donde van todos siempre los primeros a ponerla a parir, a ponerle el 1 por compensar, porque no puede estar tan alto encima del Padrino 2 y ese tipo de cosas. Que luego habrá muchos de los oyentes que tengan cuenta en Film Affinity y estoy segura de que serán gente normal, pero... Y tendrá su criterio, que puedes estar de acuerdo o no, pero sí, que sí. Lo razona, lo argumenta y no es solamente una pose o el destruir cosas por destruir y poner a otros siempre bien por ponerlo siempre bien, pero es que en Film Affinity, sí, en serio, es que es una mina de este tipo de gente, ¿eh? Es que es alucinante. No, por ejemplo, antes el que he comentado antes de la crítica de Skyfall era de Film Affinity y aunque a mí no esté de acuerdo y realmente me resultaba curioso su punto de vista o lo que él destacaba, pero por lo menos argumentaba, por lo menos su opinión está, pero muchas veces es un odio tan radical y tan que se sabe perfectamente de dónde nace que da mucha rabia. Totalmente. Bueno. Por lo demás, es bastante útil Film Affinity para, por ejemplo, como hemos dicho, ver los estrenos, que muchos no se cumplen, desafortunadamente. Ver si las películas tienen pero fecha no de estreno culpa en España, de Film Affinity, cosa bastante práctica. Tienes tus listas, tu valoración de películas, las críticas y demás. Tiene cosas interesantes, pero claro, si te integras dentro de la comunidad... Pues ahí está el problema, que la comunidad me parece un poco, como hemos ya dejado bastante claro, un poco así de aquella manera, un poco creepy. A mí todavía me falta encontrar una red social que hubo hace tiempo, ¿cómo se llamaba esta? Partigi, es verdad, Partigi. Que no sé por qué la abandoné, porque realmente de la... Es la que más me gustaba, porque eso, se podían dejar mini críticas, podías tener ahí tus pequeñas listas, pero todavía me hace falta encontrar esa comunidad donde compartir y donde recomendar un poco las películas. Que sí, que Film Affinity es eso, pero como los usuarios que hay no me llaman la atención, pues por eso no. IMDb es un poco el 20. IMDb es algo que no tiene. El 20. Film Affinity es que... como 20. IMDb es Facebook y Film Affinity es 20. Váyatela. Bueno, pasamos a la siguiente, que Roberto Pastor nos comentaba por Twitter que había una página que no habíamos mencionado y está lo cierto, que es Uruloki, que bueno, la página es uruloki.org, que sí que es verdad que es una página que yo en su momento leía bastante, ahora le sigo leyendo, pero pasa un poco lo de siempre, que sí tiene sobre todo recopilaciones de noticias, y es lo que comentábamos, que nosotros íbamos un poco más a los medios extranjeros, pero Uruloki sobre todo se centra mucho en el cine de género, en terror, en fantasía, ciencia ficción y tal, y está bien porque hace recopilatorios de noticias, te pone al día muy rápido, además también hace muchos sorteos con mucha asiduidad y es una página que sí que yo recomiendo junto con Roberto Pastor en cuanto a las páginas en español, creo que es una buena fuente. No sé si tú la has encontrado. Yo lo único mucho. Que puedo decir es que a ver, no me parece mal Uruloki ni mucho menos, pero lo que sí me pone un poco de los nervios es que los títulos de los posts son más largos que los propios posts a veces. Sí, porque tiene todas las todos los titulares que de lo que habla en ese post, todo está en el título. Y me pone nervioso. Sí, sí, sí. Y lo último que vamos a comentar son unos Tumblr que nos recomendaba Ana en el blog. Uno se llama Movie, espera un momento, Filmography, con la dirección de filmfotos.tumblr.com, que es muy curioso, la verdad es que está muy bien, que es un tipo que se dedica a recrear, bueno, a irse a los lugares donde se rodaron pues escenas concretas de películas, y él se va con su fotito impresa de esa secuencia en concreto, bueno, ese plano en concreto, y lo coloca de tal forma que según hace la foto, él hace la foto al lugar de verdad, junto con la foto, y está muy bien. Es que se explica muy mal, pero lo ha explicado más o menos, Ramón. Sí, sí, eso, que coge un fotograma y lo pone justo en la localización donde se ha rodado, que es muy curioso verlo integrado en el entorno sí. real, en la foto tal cual, sobre todo cuanto sobre todo más, las viejunas. Sí, sí, cuanto más viejuno sea el fotograma, más curioso resulta por cómo se ha conservado o no el entorno de esa localización del rodaje. Porque a veces son totalmente iguales y sorprende, o a veces son totalmente distintas y sorprende todavía más. Es muy curioso ver esa forma de ver el cine en el mundo real. Sí, sí, a mí me gusta mucho, esta ya la conocía. Y hay otra que yo quería añadir un poco en este estilo, que se llama Movie Mimic, y bueno, también es un Tumblr, pero es moviemimic.com, que es un poco la misma idea, pero un poquito más egocéntrica, porque lo que hace el dueño de la página es situarse a sí mismo, recrear el fotograma que está representando, lo recrea absolutamente, si hay tres personas, pues tiene tres personas, incluido él, y un poco recrea esa secuencia en el momento actual, en el sitio real. Pero tiene un fallo. ¿Cuál es su fallo? Yo he intentado ver si recreaba algún fotograma de Avatar y no lo he visto. Y otro que recomendaba Ana es Minimal Movie Posters, que es una de estos eternos páginas que hay con pósters minimalistas de películas, que de estos hay, vamos, a patadas, y la verdad es que son muy interesantes. Hay este, echándole un ojo, la verdad es que tiene algunos pósters realmente conseguidos, pero yo creo que casi es mejor. Yo en páginas como Slash Film y tal suelen hacer post recopilatorios que te suelen poner los mejores de este tipo de páginas, y oye, mira, así era un vistacico. Pero sí, sí, este tipo de cosas a mí me resultan curiosos porque son siempre postes que cogen un elemento concreto o algo muy conceptual de la película y lo plasman de forma gráfica, y resulta muy curioso en muchos casos. Sí, porque tiene la gracia de que muchas películas, cuando salen su póster, en el póster muestran una cosa para hacer publicidad de esa película, pero luego, ¿qué es lo que se queda en la retina del espectador o del que está haciendo esta interpretación suya del póster? Puede ser muy distinto a lo que realmente pensaba la persona que estaba haciendo o pensando la promoción en su primer momento. Y esas interpretaciones, pues, a veces son muy distintas a lo que podríamos ver en cualquier póster de una película, y otras veces se parecen con pequeños matices, y es bastante curioso ver esas diferencias de cómo se percibe una película, o cómo alguien ve algo importante en un detalle de una película que a lo mejor para otra persona no lo es, y lo plasma a partir de ese póster y a través del diseño artístico y tal de estas maravillosas cositas que se hace la gente que tiene talento para cosas artísticas, del cual yo carezco completamente. Yo vi uno que jamás olvidaré, que se me dio clavado, de Malditos Bastardos, que era simplemente, era así como muy gráfico, y eran como una especie de pantalla partida, y en un lado estaba el 3, o sea, el 3 puesto hecho con dedos, con el dedo índice, el corazón y el anular, y en el otro lado los tres dedos levantados con el pulgar, el índice y el corazón, que es un poco la diferencia de... Sí. Sí, bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, creo vale. Que es spoiler. No, joder, pero no lo digo por ese momento de la película, sino porque es algo que es real, o sea, es algo que se identifica a cierto tipo de personas o de habitantes de ciertos lugares por cómo levantan los tres dedos, por cómo dicen tres con los dedos. Y me pareció tan genial que explicase la película con ese momento. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pasamos directamente a la sección de los oyentes, Malditos Bastardos, que por cierto, hemos decidido un cambio, que lo decimos ya, que es que no vamos a tener la sección de los oyentes en todos los episodios, porque creo que funciona mejor si lo concentramos y buscamos solo lo más interesante. Así pero que Adri ha boicoteado este episodio. Pero bueno, Adri ha hecho aquí el guión y ya ha incluido también en este, pero vamos, que intentaremos que sea de forma regular, pero no en todos los episodios, para manejar mejor los tiempos y demás. Que el tiempo es algo muy delicado. El tiempo es humano. Bueno, a ver. Y cuéntanos, Adri, ¿qué tenemos por ahí? Realmente esto ha sido culpa tuya, porque tú has sido el que has puesto en Facebook el honest trailer de Crepúsculo 3, Eclipse, y has preguntado a la gente si realmente había visto Crepúsculo y qué opinión tenían del fenómeno y tal. ¡Ha sido tú! Claro, es mi culpa, y de community manager. Es un tema este de Crepúsculo, ¿eh? Y hemos tenido un poco de todo. Javier Mendoza me hace gracia porque es ese tipo de personas que dicen que han visto todas a pesar de odiarlas y luego dijo que le sorprendió gratamente al final de la quinta. Yo me metí un poco con él en plan, no disimules y te han encantado. pero bueno, que eso, él destacaba un poco en lo negativo el regustillo moralista que no tiene Crepúsculo, la saga en general. Y lo que le pasa a Javier es que es Team Jacob, o como se llame, y está molesto. El triángulo amoroso que solo se mantiene para vender camisetas de Team Jacob. Tenéis que ver un trailer, en serio. Bueno, luego Ricardo González decía una cosa que quería señalar también, porque decía que, bueno, que las películas son como son porque el material original, los libros son aún peores. Yo tengo que decir que después de ver Crepúsculo, la 1, salí tan, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Que dije, a lo mejor es que no han sabido adaptar bien el tema. A mí me gustó la atmósfera, tal, aunque era todo como muy cutre. Pero, y 200 páginas aguante de Crepúsculo. Pero sí que es verdad que yo, a lo mejor leyéndolo con 14 años, me hubiese gustado. Pero desde luego, eso, 200 hojas y de, no ha venido Eduard, ¿será por mí? Ay, no creo que sea por mí. Yo te veo, Adri, te veo a tope vestida de vampira y... Sí. Y con camisetas y con todo, con lentillas de colores y con purpurina en la piel, te veo, perfectamente. Luego, Víctor en Google Plus, esa que oye, ha habido bastantes comentarios en Google Plus. Actividad es una en red Google social. Plus, ¿qué será lo siguiente? Total, decía que bueno, analizando un poco las protagonistas, el contenido tal, que solo se lo explicaba el fenómeno por la tableta de chocolate de sus protagonistas. Y que no entendía muy bien porque ahora mismo pues tenemos un montón de machos a un clic, que vamos, que no lo entendía. Y yo creo que es que no se limita realmente a eso. Yo creo que el fenómeno va mucho más allá de que el hecho de que estos chicos estén buenos. Que bueno, a mí que alguien diga que Robert Pattinson está bueno, quiero decir, háztelo mirar. Pero... creo que se limita a algo muchísimo a una cosa generacional muy relacionada con lo que se pasa por la adolescencia y la crisis de identidad de la adolescencia, y dice mucho de Crepúsculo, su protagonista, que es la chica más normal del universo, que yo entiendo muy bien el fenómeno Crepúsculo sobre todo por sus protagonistas. Ya de ahí a la moralina que tiene con respecto a las relaciones, al papel de la mujer y al sexo, ya no me meto porque podríamos tirarnos aquí mil años. Pero que termino con lo que dice Ramón Ramírez también en Google Plus, y es que sí que es verdad que los soundtracks de las bandas sonoras y los soundtracks de Crepúsculo son muy buenos, están muy bien. Generalmente hacen muchas canciones a propósito para la película y hay algunas muy buenas. Con premeditación. Sí, no, y a ver, que bueno, normalmente son soundtracks, o sea, son selecciones de canciones, pero tienen siempre una base de banda sonora original, y esta gente tienen detrás a compositores de la talla de Howard Shore o Alexander Desplat, cuya, por cierto, tema de Luna Nueva, creo que es, me encanta. Yo lo escucho muchísimo, se llama The Medu. Es que me sale hasta el título, porque y aquí me encanta. Es donde termina este podcast. Ha sido un viaje interesantísimo, verdad, he conocido a mucha gente y aquí cerramos. La banda sonora es independiente, jo. No, están muy bien, la verdad es que en eso estoy de acuerdo con Ricardo. Y no, con Ricardo no, con Ramón, con tu tocayo. Ah, bueno. Tenemos que decir que hay un defensor, que yo la verdad es que estaba esperando que hubiese un defensor, que es Juanvi Minaña, que nos ha... Este ha sido en Facebook, creo. Creo que ha sido en Google Plus también. ¿Es Google Plus? Bueno, pues es Google Plus. Que bueno, que él lo defiende por ser el producto que es, destinado al público que es, y que bueno, que tampoco le parecieron tan lo peor y que la última está hasta salvable. Que bueno, mira, oye, hay para todos los gustos y yo, en fin, me alegro que alguien haya salido de defensa de Crepúsculo. Pues yo no, que te diga. Pues nada, yo creo que nos vamos a despedir ya del podcast, pero antes quería saludar a Podtaxi, que es un oyente que siempre nos escucha y siempre me hace mucha gracia porque nos hace el informe de cómo se reciben nuestros episodios entre sus pasajeros del taxi, y eso que nos hace ilusión un poco saber lo que de hecho unos pensaron que éramos hasta radio de verdad. Incautos, pobrecillos, si supieran la verdad. Sí. Ay, en fin. Pues nada, un saludo para Podtaxi y yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, creo que ha llegado el momento de despedir este episodio tan repleto de secciones. Sí, la verdad. Secciones, nuevas secciones, algunas que se han quedado fuera. Aquí la decisión editorial de la productora cuenta siempre, la tenemos en cuenta. Yo soy un mandado. Y cuenta, Adri, ¿deberes? ¿Qué deberes podemos poner? Ay, si no me lo dices a mí. A ver, ¿qué deberes podemos poner? Espérate que piense un poco, que hemos hablado en este episodio. Bueno, hay unos deberes que ya he dado, que es que si encontráis alguna crítica así reseñable por algún motivo, que nos lo enviéis para la sección de los países para críticos. Y luego yo creo que hemos planteado dos temas interesantes. El tema, bueno, uno me voy a olvidar. Yo me centraría un poco en el tema este de los trailers, porque como bueno, vemos tantos trailers, tal, que nos contéis trailers que creéis que son efectivos, que os gustan especialmente, o casos como ejemplos como lo que le ocurrió a Ramón, y ese contraste entre un trailer sugerente o un trailer que te lo quiere contar todo. Y bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Que no se y me ocurre nada más. Ya está todo el pescado vendido, que es que Adri se quiere ir a Nueva York ya, que es que tienen taxi en la puerta, que es que lo estoy escuchando desde aquí. Pues nada, que ya, ¿no? Nos despedimos, que como ha dicho Ramón al principio del podcast, volvemos una semana más tarde por mi culpa. Así que esta vez tenéis que racionaros este episodio más corto de lo normal en 3 semanas. ¡Adiós! Pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.